más, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos en esta mañana, en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito. Frente al control técnico nos acompaña el día de hoy nuestro gran amigo Luis Arloyo. ¿Cómo me le va? Abriendo la ventana, este servidor Randolph Borges. Saludamos en su día libre a Enza García. Y por supuesto, también a todas y a todos ustedes, queridísimos amigos, usuarias y usuarios de Alba Ciudad, que sintonizan la ventana día tras día, que nos siguen y que contribuyen a formar una mejor patria con sus comentarios, con sus mensajes, con su análisis y sobre todo con su acción diaria. Abrimos esta ventana con Dame pa' Matala, tema que ya suena legendario. Cuidado con el diablo. Cuidado con el diablo. Y con este tema, además nos sirve para, digamos, abrir a manera de editorial la ventana del día de hoy. Porque las informaciones reveladas el día de ayer gozan de toda la seriedad del mundo. Estamos hablando de un gobierno serio, y no estamos hablando de juego de carritos, no estamos hablando de opositores que se levantan en vez de buscar el diálogo, de opositores que se hacen del dinero producto de donaciones para convertirse en Robin Hood. No estamos hablando de opositores que, bueno, que buscan el atajo. No, estamos hablando de un gobierno serio que ayer hizo unas denuncias tremendas. Las revelaciones que nos habían ofrecido desde hace varios días, ayer por fin fueron hechas públicas, y es que el propio ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, un hombre que además viene del SEBIN, del Servicio de Inteligencia Nacional, usted sabe que el SEBIN, bueno, no tiene nada que envidiarle a cualquier agencia de investigación, a cualquier agencia de inteligencia en cualquier país del mundo. Nuestro SEBIN es una fuerza de verdad tremenda, que mandamos nuestro abrazo solidario y nuestro reconocimiento. Y por mucho tiempo Miguel Rodríguez Torres fue director del SEBIN. Ahora, en una decisión muy acertada, es nuestro ministro para las Relaciones Interiores, de Justicia y Paz. Reveló anoche que estos detalles, pues, los detalles que tanto estábamos esperando sobre el plan de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro. De esto, por supuesto, se está hablando en toda la prensa seria de nuestro país y también en la prensa seria del mundo. Es un plan develado milimétricamente, un plan que viene gestándose desde el propio mes de abril, cuando fue electo Nicolás Maduro como presidente de la República. Indicó que la confabulación está encabezada, y no podía ser de otra manera, por un terrorista de carta mayor, confeso este terrorista, y confeso a través de documentos, de libros, de acciones. El libro Pusimos la bomba y qué, de Alicia Herrera, es uno de los que revela el impacto. Además, el alto impacto y la alta forma de hacer terrorismo de este señor Luis Posada Carriles, residenciado en Miami, no está allí refugiado, no está allí asilado, no está allí en calidad de, digamos, de visitante ilustre, ni tampoco de refugiado político. Posada Carriles está allí en calidad de protegido por los distintos gobiernos de los Estados Unidos. Y Luis Posada Carriles es el que ha sido develado como el que encabeza esta confabulación para tratar de dar muerte al presidente Nicolás Maduro. La primera reunión, fíjense los datos tan precisos. Bájamele un poquito la cortina, por favor, mi amigo Luis. Datos tan precisos como el que se tiene sobre la primera reunión realizada para conspirar en esta, lo que sería este terrible desenlace. se llevó a cabo en Bogotá, la vecina Colombia. El día, a 10 días después del 14 de abril. En la operación, donde estuvo inicialmente planteado crear escenarios violentos en la nación, también está involucrado el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez. No podía ser de otra manera. No podía ser de otra manera. A este señor antivenezolano, a este señor de la derecha rancia, y no solo por ser de derecha. Señor vinculado con los terribles casos de ajusticiamientos, de desapariciones, los terribles casos de las fosas comunes en Colombia, los terribles casos de los falsos positivos, por no hablar de sus vinculaciones probadas con el narcotráfico colombiano e internacional. Ahí está la lista de la DEA que le marca con el número 82 a Álvaro Uribe Vélez. También está metido en esta confabulación el expresidente de facto de Honduras, Roberto Micheletti. Fíjese la calaña de personajes que están metidos en esta confabulación. Roberto Micheletti, el que derrocó a Manuel Zelaya en Honduras. Rodríguez Torres señaló también que existe un ciudadano de nombre Eduardo Macaya, radicado en Miami, que sería el enlace directo con Posada Carriles. El ministro sostuvo que el objetivo principal de este grupo siempre ha sido matar al presidente Maduro. Ellos piensan que si logran matar, se fracturaría el chavismo. La metodología era que un francotirador matara al presidente y luego los otros atacarían objetivos políticos y militares, agregó, especificando que la fecha que inicialmente se había determinado para llevar a cabo esta terrible acción sería el pasado 24 de julio. Por fortuna, hubo una delación. Hubo alguien que alertó a tiempo. Mecanismos de inteligencia que ya estaban funcionando dieron con la confabulación y se tomaron todas las medidas para que no ocurriera este desenlace fatal. Añadió el ministro Rodríguez Torres que existe un sector radical de la derecha venezolana donde está incluido el gobernador de Miranda, Enrique Capriles Radonsky, que mantiene relaciones cercanas con Álvaro Uribe para llevar a cabo tales objetivos. Rodríguez Torres advirtió que grupos extremistas de seguro estarán siempre conspirando para asesinar a Maduro. Sin embargo, el presidente puede estar seguro de que el Servicio de Inteligencia venezolano está permanentemente trabajando por su seguridad. Entre tanto, los mismos grupos estarían ideando planes para ejecutar acciones contra los gobiernos de Ecuador y Bolivia, refirió Rodríguez Torres. Porque este plan que devela el gobierno venezolano, también de él emanan este tipo de informaciones que tanto a los gobiernos de Bolivia como de Ecuador también tenían pensado hacer lo mismo. Por eso se ponen alerta a nuestros gobiernos hermanos, a nuestros gobiernos de naciones amigas, ¿no? Y que estamos transitando este rumbo de igualdad, de equidad. ¿A qué nos trae todo esto? Por supuesto, a pensar que las reacciones de nuestra oposición, las reacciones que han tenido con su verbo encendido, su verbo de provocación, las reacciones que han tenido con las acciones aquellas de Capriles de mandar a su gente a protestar a las calles con violencia, con rabia, y él utilizó otra palabra que ya estamos bastante cansados de repetir para este fin. Todas estas acciones de desconocimiento, las giras que ha tenido Capriles para buscar apoyo, evidencian que todo este plan que estaba en movimiento y que sigue estando en movimiento, ojo, el hecho de que haya sido develado que iba a ocurrir el 24 de julio no quiere decir que ellos van a dejar de conspirar y que estos planes han sido abortados. Eso no quiere decir eso. Por eso advierte el ministro Rodríguez Torres que el presidente puede estar seguro que el Servicio de Inteligencia está permanentemente trabajando por su seguridad. Y en ellos confiamos. En ellos confiamos para evitar tragedias. Ustedes saben la tragedia que aquí en nuestro país significaría una acción de tal tipo. con unos sentimientos, con una pasión política flor de piel, con un enfrentamiento ideológico abierto en nuestro país, con dos modelos en pugna, con tanta pasión a flor de piel, con la reciente pérdida del presidente Chávez. La oposición sabe que un magnicidio acá contra Maduro significaría un terrible baño de sangre. Y caramba, qué otra cosa que estas reuniones que han estado sosteniendo algunos líderes de la derecha venezolana con el gobierno de los Estados Unidos y sus asesores para solicitar un golpe de Estado contra Venezuela. Solicitar permiso y además apoyo para dar golpes de Estado contra Venezuela y una eventual intervención, ¿por qué no? ¿Qué les cuesta a ellos? Si ya han vendido su conciencia, si ya han vendido su patria, ¿qué les cuesta a ellos hacer lo que sea por sus ansias de poder, por vender la patria nuevamente y porque soliciten una intervención extranjera en nuestro territorio para tratar de aplacar los ánimos de este pueblo que se desbordaría en las calles con indignación, con dolor, con rabia, con todos los sentimientos revueltos por esta situación de llegar a cumplirse, que menos mal que ha sido frenada de momento. Y esperemos que no ocurra. Nosotros lo esperamos de todo corazón por nuestra patria, por amor a la patria, inclusive por amor al que piensa distinto en nuestro país. Porque no queremos un baño de sangre entre venezolanos. Y tenemos una derecha que conspira todos los días para que eso pase. ¿O es que acaso el mensaje de Capriles cuando mandó a sus seguidores a manifestar con rabia su derrota no era y no llevaba tras de sí una intención de generar un baño de sangre? Fueron 11 las personas asesinadas ese día. 11 personas asesinadas. Que este pueblo digno, heroico, consciente, un pueblo formado por Chávez, no cayó en la trampa de la provocación, no cayó en la trampa de ir a buscar justicia por mano propia. Se mantuvo firme, con dolor, por supuesto, por la pérdida de estos camaradas, con indignación por haber sido testigo de la quema de CDI, de la quema de sedes de partidos políticos, del PSUV. Y se mantuvo incólume, se mantuvo firme, con dignidad, con patriotismo, porque sabe este pueblo, a pesar de las provocaciones que a cada rato nos están montando, que sería una tragedia enfrentarnos hermano contra hermano. Y lamentablemente tenemos una oposición tan desquiciada que busca este atajo, busca esta salida fácil todos los días. No en balde, van a marchar el sábado en favor de la corrupción. ¿Quién lo decía en estos días? Ayer mismo, pues, varios funcionarios, entre ellos el ministro Andrés Izarra, lo escribía en su cuenta de Twitter. Ni los adecos ni los copellanos marcharon nunca en favor de la corrupción. ¡Nunca! Estuvieron de acuerdo con la corrupción. ¿Usted se imagina? Y lo pudo haber hecho el Partido Acción Democrática. Cuando al expresidente Carlos Andrés Pérez le levantaron la inmunidad, lo juzgaron y lo hallaron culpable de malversación de fondos públicos. ¿Usted se imagina si Acción Democrática hubiese salido? Bueno, vamos a defender al presidente y vamos a marchar en favor del presidente. No lo hicieron, porque ni siquiera en aquel momento, la cosa también era tan descarada, ni siquiera en aquel momento Acción Democrática se le iba a pasar por la cabeza a su liderazgo decir, bueno, no, vamos a apoyar a nuestro corrupto. No. Sencillamente dejaron que el proceso avanzara. Ahora vemos que lo peor de nuestra derecha, lo peorcito de nuestra derecha, como lo es Primero Justicia y sus secuaces, han convocado una marcha para defender a sus corruptos. Esto es algo terrible. Esto es algo nunca visto en Venezuela. El sábado van a marchar a favor de la corrupción. ¿O es que acaso al diputado que le levantaron la inmunidad, Richard Mardo, es que acaso ya lo hallaron culpable? Hay unas pruebas contundentes, ¿sí? Una prueba terrible en su contra. Pero todavía no ha ido a juicio. Que demuestre su inocencia en los tribunales. Tiene esa ocasión. Tiene esa oportunidad. No la tuvo, por ejemplo, como decía Yarle Herrera. No tuvo esa oportunidad Tarek William Saab cuando era diputado. A él lo fueron a meter preso a su casa. Fueron ahí delante de su familia, sus vecinos, a meterlo preso. ¿Qué pasaba con la inmunidad parlamentaria allí? Bueno, y muchos de los que firmaron este decreto de Carmona están allí en la Asamblea ahorita. Están allí, son diputados. Imagínense ustedes el grado de pasividad, el grado de paciencia, el grado de sensatez que ha tenido el gobierno bolivariano. De que estas personas, que deberían más bien estar presos por lo que hicieron aquel 12 de abril de 2002, con la firma del decreto de Carmona, deberían estar tras las rejas. En cualquier otro país del mundo eso pasaría de esta manera y nadie haría nada. Nadie diría lo contrario. Entonces, vemos a esta oposición que conspira contra los intereses de la patria, que conspira contra nuestro pueblo, porque el hecho de querer matar al presidente bajo este estado de crispación política, señores, lleva directo a un baño de sangre. Y eso no les importa a estos irresponsables. Eso no les tiene sin cuidado. Claro, ellos tienen sus aviones privados, sus contactos en el exterior. Se van rapidito. Tienen su forma de salir y bueno, que se maten allá. Yo lo veo desde lejos. Pero que se mate el pueblo. Incluso el pueblo de ellos. Incluso sus seguidores. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, ratificó además todas las denuncias hechas por Rodríguez Torres de este plan que ha sido develado y aseguró que el pasado 24 de julio, en la conmemoración del natalicio del libertador Simón Bolívar, habían planes para atentar contra la vida del mandatario venezolano Nicolás Maduro. Se habla de una incursión de... Escuche bien. Se habla de la incursión de más de 400 hombres a Venezuela a través del estado Zulia. Tenían planes para hacer una operación el día 24 de julio. Esa operación cayó por algunas delaciones que hubo internas y por medidas que nosotros tomamos, se contrarrestó. Aseguró que para dichos planes tienen más o menos 2 millones y medio de dólares. Y los tienen, ¿sabe dónde? En Estados Unidos. Esa plata está allá, financiado desde Estados Unidos. Esta conexión Miami, Colombia, Venezuela, entre todo ese, esa clase política, por decirlo de alguna manera, llena de malandros y terroristas, es la que quiere jugarse violentamente con los destinos de nuestra patria. A ello diremos que no, porque también vamos a marchar el próximo sábado. De eso vamos a hablar en la próxima parte del programa. Porque a la par de que estos planes, esta gente los sigue llevando en marcha, también este gobierno sigue luchando contra la corrupción. La de ellos y de las que se nos infiltran en nuestras instituciones. Por eso seguimos con el grito de nuestros panas de Vitualla. Oye, mi swing. Vamos a la pausa. Montarán castillos, pero se derrumbarán. Quedarán la luz y el brillo, humildes y sencillos. Quítate la máscara. Oye mi son, oye mi socio. La revolución, pon atención, no es un negocio, no. Oye mi swing, oye mi son, oye mi socio. La revolución, pon atención, no es un negocio, no. Si ya estás montado, si estás coronado, anda pa' tu barrio, dale cancha a los niños que están malandrizados. No, no, no le des tu ejemplo, que a costa del sueño de liberación estás montando un templo. Está bien, revolucionario no es ser pobre ni es ser huevón. pero es que tú te pasas. Mientras el obrero carga saco todo el día, tú solo despachas hasta el mediodía y luego te dedicas es al ocio, mi socio. Oye, mi swing, oye, mi son, oye, mi socio. La revolución, pon atención, no es un negocio, no. Oye, mi swing, oye, mi son, oye, mi socio. La revolución, pon atención, no es un negocio, no, no. En otra cultura te hubieran mochado manos. Nosotros inventamos, cerramos, creamos. Agarraste la caída, patilla es un vicio. Llegó la contraloría, te están desmontando el juicio. Llevan la moto china pa' la construcción. Y cuando van de rumba llevan un moto nonon. Se cambian el reloj, zapato, pantalón. Subido en la cotorra, mentir su vacilón. Qué vacilón. Los cheques se acaban, pero nunca el don. Oye mi son, oye mi socio, la revolución con atención no es un negocio, no. Oye mi swing, oye mi son, oye mi socio, la revolución con atención no es un negocio, no, no. El que te enseñó todo lo que hoy sabe, se cubo anda de rojo, vive de carnavales. Ustedes son ganados, nosotros somos llave. Quítate y apártate, que aquí todos caben. Fotos, entrevistas, diciéndote socialista. Las mujeres del barrio te siguen la pista. Pa' ti, socialista es una camioneta. Pa' mí con par de tetas, respeta, mujeres te respeta, el silicón es otra letra, oh no. Oye mi swing, oye mi son, oye mi socio, la revolución pon atención no es un negocio, no. Oye mi swing, oye mi son, oye mi socio, la revolución pon atención no es un negocio, no, no. Socialista en el barrio brillando, medallitas en la cancha encendiendo, músicos de calle en la esquina improvisando, caminando por el barrio sigo cooperando. Oye mi swing, oye mi son, oye mi socio. Y tú allá los artis y saya. Oye mi swing, oye mi son, oye mi socio. Y tú allá fuego y metralla. Oye mi swing, oye mi son, oye mi socio, no. Y tú allá. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Se aprueba el allanamiento de la inmunidad parlamentaria y lo que ha quedado en evidencia ante el país es que la corrupción es defendida por los corruptos. La corrupción es defendida por los corruptos. Tanta propaganda, tanto habladera, y al final terminan todos en el mismo pozo. Todos, absolutamente. Un funcionario de la nación fue señalado por corrupción. Cuando el río suena es porque piedras trae, y con Richard Mardo ese río lo que trae es billete. Por fraude tributario y legitimación de capitales, este corrupto pagará. Como todos tenemos derecho a la defensa, dale ahí, Richard Mardo, defiéndete. Pero claro que ha ayudado a la gente y claro que hay gente honesta, lo vuelvo a repetir, que nos ha ayudado. Claro que hay gente que me ayuda, porque cree en mí. Claro que hay gente que me ayuda, claro que hay gente que me ayuda, claro que hay gente que me ayuda. Aquí está, esto es una transferencia, esto que tengo aquí. Lo hicimos de este tamaño, parece que se parece a lo del Kino Táchira, que se lo lleven de regalo. Esto es una transferencia de 200 mil bolívares de un señor a la cuenta del señor Richard Mardo. Una transferencia. 200, eso no está reflejado en ningún lado. Y les estoy diciendo que esto viene de fecha, esto no es nuevo, esto viene de fecha del 2008, 2009, 2010. Es una costumbre, ¿verdad? Es una costumbre. Porque como ellos son los chicos bien, a ellos nadie los va a juzgar. Nadie los va a juzgar. Tiene la palabra el diputado Richard Mardo. Yo quiero decirles al pueblo de Venezuela. La plata baila el mono y aquí yo soy Hincón. Con la plata baila el mono y aquí yo soy Hincón. Con la plata baila el mono y aquí yo soy Hincón. Primero Justicia ha sido un partido político corrupto desde su nacimiento, y la patria de Bolívar no merece funcionarios que lo que quieren es llenar de dinero sus bolsillos. Este señorito, diputado, es un corrupto, convicto, todavía no está confeso, pero es convicto ya. Fue agarrado con las manos en la masa. Miles de bolívares, millones de bolívares le llegaron. Violó la ley de Contraloría, violó la ley electoral.

Ahí está el Juan Luis Guerra, ¿no? Y su 440 con el Niágara en bicicleta. Tema que siempre describe lo que nosotros tratamos, ¿no? En materia médica, en materia de servicios de salud. Y es que una información que resulta positiva para la gran mayoría del pueblo venezolano, algunas personas la quieren hacer ver como negativa. Enza García, nuestra compañera acá de La Ventana, siempre nos ha dicho que muchas de las clínicas privadas cobran los servicios de habitación muchísimo más caros que cualquier hotel 5 estrellas en todo el país. Y lo que te tienes es una camita con un vasito de agua y más nada. El bañito casi que te lo ponen afuera. Y te cobran los servicios más costosos de hotelería, entre muchísimos otros servicios que cobran de una manera, digamos, excesiva, ¿no? Bueno, ayer más de 1,000 clínicas se inscribieron en la Sundecop. Hasta mañana viernes, hasta el viernes pasado, corrijo, se llevó a cabo la inscripción de más de 1,000 clínicas privadas del país en el sitio de la Superintendencia Nacional de Costos y Precios Justos, lo cual va a permitir la providencia administrativa para regular precios y costos en los servicios médicos ofrecidos por estos establecimientos. Eso lo informó la ministra Isabel Iturria, ministra de Salud. A partir de esa inscripción, se registró en la página web la información sobre los costos y precios que están en más de 1,000 clínicas y se tienen en el Sistema Público Nacional de Salud o tenían antes del inicio de la regulación. Por supuesto, esto es visto con malos ojos por parte de personal o de las personas que mantienen viva la especulación en las clínicas privadas. Tú me estás diciendo que tenemos una llamada, la llamada que teníamos pautada. Sí, la tenemos ya al aire. Ah, perfecto. Vamos a explicar y contextualizar cuál es esta situación. Ustedes saben que desde hace días se mantiene una tensa situación en Industrias Diana. Los trabajadores tienen días ya protestando una arbitrariedad cometida contra el Consejo de Trabajadores de Industrias Diana, donde se le ha nombrado una directiva que ha sido impuesta, y tienen días reclamando de una manera bastante contundente. Ha habido unos percances, digamos, excesivos, a veces hasta con el uso de la fuerza de la Guardia Nacional, que ha estado de alguna manera metida en el asunto para evitar las tensiones mayores. Pero los trabajadores se mantienen en pie de lucha, están denunciando que esta directiva impuesta y no consulta con un Consejo de Trabajadores, que son los que han hecho la gran producción, los que han levantado esta industria, los que se han encargado de todo lo que tiene que ver con el éxito que hoy tiene Aceites Diana y que ha sido manejada por el control obrero. Están denunciando que no se les consultó esta nueva directiva, y ayer hubo un acto donde los trabajadores desalojaron de la planta de la empresa la directiva protestada como impuesta y rechazada por el personal. En línea tenemos a uno de los voceros del Consejo de Trabajadores de Industrias Diana. Se trata de Luis Ramos, lo tenemos al aire y queremos que nos cuente, señor Luis Ramos, en qué se basó la actividad de ayer y este acto de protesta que a nuestros ojos resulta contundente cuando no se permitió la entrada de los directivos a la industria. Buenos días. Buenos días, un placer para nosotros acá del Consejo de Trabajadores estar en esta prestigiosa emisora. Bueno, sí, ayer nosotros, como ya tú lo has dicho, tenemos ya algún tiempo protestando, pero una protesta firme y dando una respuesta política al acto que se ha venido dando de parte del Ministerio de Alimentación. Pues, nosotros tenemos que dejar claro que acá en Industria Diana en ningún momento se ha parado la producción. Ya que nosotros sabemos nuestro rol en el ministerio, ¿no? Nosotros estamos para producir aceite, margarina y otros rubros del consumo humano, y eso es respetado por nosotros. Ayer se presentó este compañero impuesto, señor Gaby Mendoza, con un grupo de funcionarios de alto del Ministerio de Alimentación, y quisieron entrar a la fuerza, ¿verdad? Nosotros estamos respetando, lo dejamos entrar a él, y él se atravesó en nuestro portón y llamó como a 8 o 10 camionetas que andaban con él, y casi se llevan a los compañeros de seguridad por delante. Eso Eso produjo que, bueno, hubo una respuesta de los trabajadores y trabajadoras inmediatamente y se llegó ahí a una discusión muy acalorada con los compañeros que querían entrar a la fuerza. Viste que no querían entender y ellos nos decían que ellos eran los jefes, que ellos en su investidura lo cubría para entrar para donde fuera y cuando le dieran la gana, nosotros no estamos de acuerdo con eso, porque eso no lo consideramos nosotros un atropello a los trabajadores, que son los que han colocado el esfuerzo para tener esta empresa lo que es hoy en día, una empresa exitosa, una empresa 100% productiva y en franco crecimiento. Entonces, en vista de eso, no se le impidió, ya que ellos no entendieron a través de los diálogos que tuvimos que no podían entrar de esa manera, que tenían que presentarse por PCP, que es protección de planta, tenían que haber entregado la cédula, verificar su credencial y entregarle un pase, como lo tenía que hacer con todo el mundo. Ellos no entendieron, bueno, nosotros decidimos desalojar a esos compañeros, ¿no? Con todo respeto a la parte de afuera hasta que ellos se pusieran de acuerdo. Eso fue lo que sucedió ayer, pero fue una acción arbitraria al parte de los funcionarios y del señor David Mendoza, el gerente general impuesto, sin consulto con nosotros los trabajadores, el que provocó esa situación. Ahora, señor Luis Ramos, usted, bueno, felicitamos además al Consejo de Trabajadores por no haber detenido la producción a pesar de todos los percances que han tenido. Esto es bien importante que lo sepa el país, porque es uno de las primeras, digamos, acciones que podrían tomarse en su contra. Usted se les podría catalogar de saboteadores en algún momento, pero esto no ha sido así. No han desacatado la producción y han mantenido la producción. Por otra parte, ¿bajo qué poder que tenga el Consejo de Trabajadores de Industrias Diana, ustedes le solicitan al Ministerio de Alimentación el hecho de no imponer una nueva gerencia? ¿Qué poder tienen ustedes para, y qué grado de influencia tienen ustedes para ello? ¿En qué se basan? Bueno, nosotros nos basamos en el legado del comandante presidente Chávez. Aquí nosotros recibimos esta empresa en el piso con el 2% de la producción del consumo nacional. Sí, una vez que el comandante la compró, tuvimos una visita del comandante donde nos dijo: le entrego esta empresa a los trabajadores, manténganla productiva, háganla crecer, abran la puerta al poder popular, conformen varias cosas, que por ejemplo la radio, el periódico, todo lo que tenemos acá en Industria Diana. Y bueno, nosotros nos basamos en el artículo 5, que el poder reside en el pueblo y todas las instituciones a ellas están sometidas. En el artículo 70, que las asambleas son vinculantes para la radio donde se tome la decisión, en este caso en nuestra planta. Y como hemos demostrado eficiencia, ¿verdad?, y consistencia y hemos sido exitosos, nos apegamos al artículo 184, donde dice que el Estado debe crear mecanismos para la transferencia de competencia a la organización y poder popular o pueblo organizado. Nosotros nos consideramos pueblo organizado, una comunidad de trabajadores y trabajadoras organizada en un consejo de trabajadores. ¿Qué es un consejo de trabajadores? Bueno, es un control obrero, donde nosotros tenemos control sobre el área administrativa, el área de producción y el área de distribución, ¿verdad? Y queremos dejar bien claro que por ninguno de los motivos nosotros, acá los trabajadores y trabajadoras de Industria Diana, vamos a parar la producción. ¿En qué nos paramos? Bueno, que cualquier situación, cualquier cosa que vayamos nosotros a plantear que nos afecte a todos los trabajadores, tenemos que hacerlo en asamblea, como debe ser. Es decir, ustedes están solicitando, no es que rechazan de antemano esta directiva, sino la forma como se las están imponiendo, ¿no? Exactamente. Si hubiese sido consultada esta directiva con ustedes, no habría mayor conflicto, ¿cierto? Claro, porque hubiésemos entrado en el diálogo, como lo debe ser, pues. Hubiésemos entrado en el diálogo con el ministro Osorio, él no hubiese dicho su planteamiento, nosotros le hubiésemos dicho lo nuestro, nos hubiésemos puesto de acuerdo en lo mejor de los términos como revolucionarios que somos. Pero una persona que nunca vino a la empresa, nunca nos visitó, no vino a ver cómo es la forma de trabajo, cómo es el sistema del control obrero que tenemos aquí, que es el más exitoso a nivel nacional y una referencia de la revolución a nivel mundial, porque hasta en la OIT se reconoce el trabajo que hemos hecho acá, no vengan a imponer alguien así, desconociendo todo el proceso revolucionario de 14 años de organizar el pueblo para transferencia de poder. Si el compañero ministro hubiese mandado una comisión que hubiese venido a dialogar previamente y no hubiese hecho todo lo que hizo, que por Facebook, por Twitter nos atacaron, que venían a quitarle la cabeza al compañero que hizo una tremenda labor aquí, 5 años de su vida, despegado hasta de su familia, para llevar esto lo que es y trabajando en la conciencia y formación política ideológica de los trabajadores para que entendamos el proceso, nos pasen por encima como que aquí no hubo nunca una organización. ¿Ustedes tienen alguna propuesta que le quieran hacer al Ministerio de Alimentación sobre una directiva? Si es que ellos van a cambiar, ¿tienen algún candidato? ¿Candidaten a alguien desde el Consejo de Trabajadores? Nosotros estamos analizando varios compañeros acá que creemos en ellos. Son de nuestra fila, de la fila de los trabajadores, y queremos que nosotros, en Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, proponer al compañero que va a asumir ese cargo que se necesita para la articulación con el Ministerio de Alimentación. ¿Quién sería este compañero? No tenemos el nombre en estos momentos porque, te digo, pueden ser 5, 10, 15, que manden. La propuesta es que salga de la fila de los trabajadores y trabajadoras. Nosotros pudiéramos mandar 10 nombres al ministro y el ministro que lo escoja, por ejemplo. Pero eso la asamblea decidiría cuáles son esos 10 nombres que van para allá, para el ministerio. Y esos 10, el ministro le escoge. Esa es una propuesta, ¿no? O nuestra propuesta es que nosotros lo escojamos aquí en Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, en consenso con los trabajadores, vea, respetando el esfuerzo que ellos han dado para mantener esta empresa productiva y que, como dice la Constitución, participativa y protagónica del pueblo. Al aire el señor Luis Ramos, vocero del Consejo de Trabajadores de Industrias Diana, quien nos está comentando acerca de estos últimos acontecimientos que se han desarrollado en el marco de una junta directiva propuesta por el ministerio y que los trabajadores catalogan como impuesta. ¿Han recibido ustedes alguna notificación, alguna decisión, digamos, del ministerio de recibirles, de atenderles, de reunirse con el Consejo de Trabajadores? Hasta los momentos nosotros hemos, a los compañeros que nos han venido a visitar, y hemos tratado de utilizar al mismo amigo David Mendoza, sí, vamos a llamarlo así, pues no somos enemigos, es una cuestión de que no hay claridad política en lo que él está planteando. Le hemos dicho que por favor le diga al ministro que nosotros queremos reunirnos con él. Ya nosotros le dejamos unos informes. Cabe destacar que la persona que nos están enviando para acá es un empresario capitalista con 5 empresas, la cual hasta el momento sabemos que ha quebrado 3 empresas. Me habla de David Mendoza, el que ha sido nombrado como gerente. Ha sido nombrado. Aparte de eso, tiene un antecedente de que trató o desalojó, mejor dicho, a unos compañeros sindicatos, ¿verdad?, que están reclamando su derecho del CENIA, ¿verdad? Lo desalojó con la fuerza pública. Sí, eso también lo tenemos aquí. Aparte de eso, es una persona que no tiene ni idea de qué se trata el poder popular, de qué se trata un consejo de trabajadores, de qué se trata todo lo que hemos nosotros logrado en revolución. De hecho, la persona he estado acá, ¿no? Y con esto te digo, nosotros sí hemos enviado notificaciones para que nos reciban, que podamos conversar, y no hemos recibido ninguna de parte del Ministerio de Alimentación hasta el momento. Lo que hemos recibido es insultos por las redes sociales, insultos hasta llamarnos de corrupto. Y esta mañana el señor David Mendoza por Vive TV dio una declaración de vía telefónica diciendo que lo que nosotros producimos acá se va a ir que para Colombia, como que si aquí no existe el SADA, como que si aquí no hay control, como que si el Estado no sabe qué es lo que produce a nivel nacional y para dónde va. Eso desconociendo él, desconociendo al Estado y al gobierno revolucionario. Entre los miembros del Consejo de Trabajadores, señor Luis, ¿hay algún temor a represalias? ¿Qué se habla entre el grupo de los trabajadores? ¿Cuáles son sus inquietudes, sus temores? Nosotros estamos aquí comprometidos y sabemos lo que estamos pidiendo. No nos estamos saliendo del marco legal, ni tampoco nos estamos saliendo del marco de la revolución. Lo que nosotros estamos solicitando se apega totalmente a las leyes venezolanas, a la Constitución y al legado del comandante Chávez. Nosotros, si nos amenazan, bueno, eso pudiera ser que pase. Todavía no lo hemos recibido ninguno de los compañeros. No tenemos ningún tipo de temor porque confiamos plenamente en el gobierno revolucionario, en el compañero Nicolás Maduro, primer presidente obrero. Y sabemos que esta situación se va a aclarar a favor de los trabajadores y trabajadoras de la industria diana. ¿Algún mensaje que quiera agregar ya para culminar esta conversación, señor Luis Ramos? Sí, nosotros quisiéramos hacer a través de esta radio el planteamiento del señor ministro Osorio, que reflexione, que aquí estamos un grupo o un 1.200 trabajadores comprometidos con la revolución, que queremos seguir trabajando de la mano del Ministerio de Alimentación, que nos subordinamos al gobierno revolucionario dirigido por el compañero Nicolás Maduro, pero que es necesario que rectifique, porque la participación del pueblo en las decisiones de la política del Estado son necesarias para seguir el avance de la revolución. Aquí en Industria Diana estamos organizados y estamos solicitando cosas justas. Muchísimas gracias por su tiempo, señor Luis Ramos. Vaya nuestro abrazo a todos los trabajadores de Industrias Diana que nos proporcionan estos alimentos y que además nos dan un ejemplo de organización laboral eficiente y efectiva. Vaya el abrazo de parte del equipo de Alba Ciudad para ustedes. Muchísimas gracias. Hasta luego. El señor Luis Ramos, vocero del Consejo de Trabajadores y Trabajadoras de Industrias Diana. Ayer hubo un incidente mayor, podemos catalogarlo de esta manera, cuando los trabajadores de Industrias Diana desalojaron de las instalaciones a la nueva gerencia que ha sido nombrada por el Ministerio de Alimentación y que repudia, digamos, la totalidad de los trabajadores. Esto es impresionante. La foto usted la puede ver hoy en aporrea.org, donde están las gráficas pues, que muestran cómo se desarrolló esta protesta en el marco de la paz, en el marco también del respeto, pero con la contundencia de las exigencias que tienen los trabajadores de esta importante industria del país. Son las 10:52. ¿Tenemos llamada? ¿No tenemos llamada? Nosotros vamos a leer algunos mensajes que usted nos ha enviado a través de nuestra cuenta de Twitter. Nos saluda Franklin Hernández. Dice que opina de no caer en provocaciones y de la confrontación. No marchemos nosotros, dejemos que la oposición se cocine en su corrupción. Las marchas están planificadas en lugares distintos. No chocarían. Entonces, en este sentido, pienso que sí es bueno hacer una acción de calle para demostrarles que hay un pueblo y un gobierno que está decidido a luchar contra la corrupción. Mientras tanto, hay una oposición, un liderazgo opositor y algunos de los que le siguen que van a avalar la corrupción. Esto hay que demostrarlo públicamente. Los que marchan en favor de la corrupción y los que marchamos en contra de ella. Nos agregan también alerta contra el magnicidio. Reaparecen sicarios y narcoparacos de Uribe. Los traen Ledesma y Leopoldo López como boneros. Ojo, nos están alertando. También nos comenta Adán García. Si lo dice ese vocero de Diana sobre Mendoza, es cierto. Osorio debe estar votado. No sabemos si debe estar votado, pero por lo menos que haya un espacio para la reflexión, que haya un espacio para la comunicación, que es lo importante. Si no hay diálogo, si nosotros en la izquierda desechamos las herramientas que nos da el diálogo, o desechamos el diálogo como herramienta para solución de conflictos, bueno, estamos incurriendo en los mismos pecados de la derecha, pues. Y este es lo que piden los trabajadores de Industrias Diana. Siéntense a conversar con nosotros, que somos los que sabemos cómo se bate el cobre en esta industria. Es sencillamente lo que se está pidiendo desde Industrias Diana y es una solicitud firme, contundente y además de esto, apegada, como lo narró el señor Luis Ramos, a las leyes, la Constitución y al legado del presidente Chávez. Son las 10:54, nos vamos a la pausa musical. Acá traemos Los Colores de Mi Bandera con las voces riuseñas de Carayaca. Venezuela, esa es mi tierra, por eso la quiero tanto, por eso la quiero tanto. En honor a nuestra patria y al libertador Bolívar, a mi bandera le canto. En honor a nuestra patria y al libertador Bolívar, a mi bandera le canto. El azul de mi bandera parece un cielo estrellado cuando la luna es creciente, viste su color plateado. Y la liberalidad de su color amarillo a sus estrellitas da un esplendoroso brillo. El rojo como la sangre de nuestros libertadores, parecen rojos claveles de Galipán bellas flores. Venezuela, esa es mi tierra, por eso la quiero tanto, por eso la quiero tanto. Y en honor a nuestra patria y al libertador Bolívar, a mi bandera le canto. suelo. Por eso es que la defiendo y por eso siento celos, porque entre patria y amor parece que tengo el cielo. Cielo abierto, lleno, inmenso, suelo grande y sin fronteras, con un horizonte claro y mucha gente sincera, donde se funden las razas sin patrón y sin barreras, donde se sigue adelante entre surco y tolvanera. Yo tengo una gran riqueza entre playas y palmeras, tengo lagunas y llanos, tengo una selva altanera, medanos y serranías, nieve, aire y cordillera, todos en un mismo espacio que se llama Venezuela. Yo soy a todas distinta, mi mano temblando amarra al cuello de mi guitarra tres cintas en una cinta. La una en oro se pinta, la otra azul reverbera, y es de sangre la tercera, pues la tiñó el heroísmo, tres cintas que son lo mismo, las tres forman mi bandera. No importa la edad, los libros siempre son una invitación a volar. Una vez vio una estrella y secretamente le confió un deseo. Quería conocer el mundo, ir a lugares lejanos, tener maravillosas aventuras. Del 26 de julio al 4 de agosto, la literatura infantil rinde homenaje a Orlando Araujo. Vuela con nosotros en la cuarta feria del libro de Caracas. Palabras a ras de cielo. Ritmos de la patria. Zumba que zumba. Es un género de la música llanera venezolana. Se caracteriza por tener un ritmo rápido. El bajo es la base de los acordes del cuatro. Las maracas siguen al cuatro y el arpa improvisa sobre el ciclo armónico. Proviene de los estados llaneros, pero tiene variantes en el joropo oriental con el nombre de zumbadora. El zumba que zumba, género de la música llanera venezolana que suena por Alba Ciudad. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Síguenos y escríbenos, arroba Alba Ciudad, arroba Alba Ciudad. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Triunfos y glorias del deporte venezolano. Rubén Limardo nació el 3 de agosto de 1985 en Ciudad Bolívar. Fue criado en la urbanización Los Próceres en esa misma ciudad. Su tío y entrenador Ruperto Gascón lo iniciaron en la esgrima a los 7 años en el Salón de Arma Jesús Gruber. Inicialmente, Limardo peleaba en florete, pero una fractura sufrida en la mano derecha jugando con patineta a los 12 años de edad lo obligó a cambiarse a la mano izquierda, su mano de escritura, y a explorar otro instrumento, como es la espada, más pesada, rígida y de hoja triangular. Fue campeón mundial juvenil en la temporada 2004-2005. También fue abanderado en los Juegos Bolivarianos Armenia-Pereira 2005 con apenas 20 años. En los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro en 2007, derrotó al también venezolano Silvio Fernández, quien era para ese entonces número uno de América, con score de 15-13. Posteriormente, conquistaría la medalla de oro al derrotar al cubano Andrés Carrillo 11-10 en muerte súbita. En los Juegos Panamericanos de Guadalajara en 2011, logró la medalla de plata en individual y también también por equipos. Su carrera estuvo marcada por la influencia de su mamá, Noris Gascón, quien siempre lo acompañaba en sus competencias y lo trataba en la parte psicológica. Lamentablemente, en el año 2010 falleció y desde entonces sus victorias han sido dedicadas a su señora madre. Sin duda alguna, el mayor logro de este destacado atleta criollo fue la obtención de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde alcanzó la victoria al derrotar en una electrizante final al noruego Bartosz Piasecki, lo que significó la segunda medalla para Venezuela en este tipo de competencias. Limardo. Ansiedad. Prepáralo, prepáralo bien. Prepáralo. Eso es lo que tiene que hacer, es lo que ha venido haciendo a lo largo del combate. No tiene por qué cambiar la estrategia. Le ha ido también 14 a 9. Está a un punto de conseguir la medalla de oro Rubén Limardo Gascón. Ah. 14 a 10. Ha cambiado la estrategia, ahora es el noruego el que con esos ataques compuestos ha conseguido quitarse una ventaja de 4. ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! La hidalguía, la perseverancia y las ganas de dejar el tricolor nacional bien en alto llevaron a Limardo a demostrarle a Venezuela y al mundo el crecimiento de nuestro deporte y enseñar la garra de nuestra generación de oro. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos deporte. Somos deporte. Somos cultura. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura traerá nuevamente a las tablas de la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño la obra Los Siete Pecados Capitales, una gran producción que muestra la pereza, la lujuria, la envidia, la gula, la soberbia, la ira y la avaricia, enmarcados dentro de una sorprendente puesta en escena. Las funciones serán el viernes 2, el sábado 3 y el domingo 4 de agosto. Entradas a la venta en las taquillas del teatro. ¡Asiste! La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Hay quien por miedo a la altura no se asomaría por esa ventana. Y hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. Wilder recuerda una travesura y se ríe. Todavía. A Pedro se le seca la voz y pide epa más café. Nancy pasa al lado y saluda, epa, how are you Fidel? Un poquito de Chávez en cada corazón. Un poquito de Chávez en gestos, palabra y razón. Un poquito de Chávez, un poquito de Chávez, un poquito de Chávez en cada corazón. Él se explica un mapa rayándolo de arriba abajo. Cuando Kelvin se molesta, siempre grita al carajo. Los domingos por la tarde Antonio habla sin parar. Si sus hijos se pelean, Petra pide unidad, unidad, unidad. Un poquito de Chávez en cada corazón. Un poquito de Chávez en gestos, palabra y razón. Un poquito de Chávez. Un poquito de Chávez para ti. Un poquito de Chávez en cada corazón. Tú si eres burro, Mr. Danger, grita Gerson en su moto. Chusmari discute con su vecina. todavía lo tiene loco. Llora Elvis, dice ese mismo, y llora lágrima viva. Igual le pasa a Ana cuando escucha Patria, Patria querida. Un poquito de Chávez en cada corazón. En cada corazón. La unión, la lucha, la batalla. En cada corazón. Hoy tenemos patria. En cada corazón. How are you, Fidel? En cada corazón. Pida usted su cafecito. En cada corazón. El conocimiento nos hace libres. En cada corazón. Hoy tenemos pueblo. En cada corazón. Tenemos la patria más viva que nunca. En cada corazón. Independencia y patria socialista. Unidad, unidad, unidad de los patriotas. ¡Hasta la victoria! En cada corazón. ¡Venceremos! En cada corazón. Estos son trabajadores también los que sacaron esta canción, ¿no? La gente de Vive son trabajadores de Vive Televisión que hicieron este excelente material. Usted ya lo ha visto por las redes sociales, por video, ya lo han pasado en televisión bastante, este video, un poquito de Chávez, hecho por trabajadores de Vive Televisión y esta agrupación Vive Son. Con ella abrimos esta parte del programa, también abrimos la participación vía telefónica 562-7949, 562-3953. Mensajería a través de las redes sociales en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3 y en la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Una información bien importante que tiene que ver con esto, ¿no? De seguir el legado del comandante Chávez. Ayer el presidente Maduro señaló, sentenció, voy con mano firme, más firme para combatir la corrupción. El presidente de la República, Nicolás Maduro, ratificó este miércoles su compromiso de seguir en el país la lucha contra la corrupción heredada de la Cuarta República. Estoy obligado a combatir la corrupción y voy con la mano más firme contra ella, dijo Maduro. Durante su discurso se refirió al caso del diputado Richard Mardo, de Primero Justicia, quien presuntamente está incurso en delitos de defraudación tributaria y legitimación de capitales. Comentó que el parlamentario no justificó la procedencia de más de 10 millones de bolívares que gastó en propaganda política durante la campaña electoral previa a los comicios gubernamentales del pasado 16 de diciembre. ¿De dónde justifica Mardo haber gastado más de 50 millones de bolívares en campaña? ¿De dónde lo sacó?, preguntó el mandatario, que sostuvo que para la referida campaña Mardo recibió dinero de la derecha a manos llenas. Y parte de ello es lo que se revela en los correos que intercambiaron Julio Borges con Armando Briquet y otro señor que es el de la propaganda de Primero Justicia, donde, por cierto, Julio Borges dice que, él sabe con quién se la pasa Mardo y no va a hablar más del tema. Y él quiere estar bien al margen de eso. Por eso es que en su intervención en la Asamblea Nacional, Julio Borges no actuó en defensa de Mardo. ¿Qué hizo? Ay, esto es una injusticia. Pero empezó a atacar al gobierno por otro lado, por otras cosas. Que estos 100 días de gobierno, qué tal, qué sé yo. Pero nunca habló en defensa de Mardo porque no tiene el sustento. Julio Borges sabe en qué anda metido Richard Mardo. Por eso no pudo defenderlo. Tenemos llamada telefónica, nos dice Luyer por acá y le atendemos de inmediato. Buen día. Hola, ¿cómo estás? Es Sonia. Sonia, ¿cómo me le va? Bien. Qué bueno. Mira, fíjate, una cosa que te iba a decir, amigo. Lo que está pasando con los trabajadores de Aceite Diana, uh-huh, es lo mismo que está sucediendo en muchos ministerios, muchos organismos del Estado. Sí, te cuento. Yo pienso que es hora de hacer una gran rectificación. Han llegado personas allí que desconocen realmente el trabajo que se venía haciendo. Y mira, se han ido trabajadores que son comprometidos de verdad con ese proceso. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y fíjate, nos está gobernando un presidente obrero. Así es. Y yo pienso que muchas de estas cosas tienen que estar pasando a las espaldas del presidente obrero. Así es. Parece que como que si estuvieran apuntándole allí a eso del presidente obrero. Están sucediendo esas cosas. Y hay que estar muy pendiente, Rando, porque de repente esto se le puede ir de las manos y entonces comienzan los trabajadores, porque ya se están viendo malestares en ese aspecto. Eso que está sucediendo con los compañeros de Aceite Diana está sucediendo en muchos de los organismos del Estado. Han llegado nuevos directores que desconocen, que los trabajadores ni siquiera los conocen, no saben ni quiénes son. Eso te lo digo con base, porque lo sé. Y entonces estas cosas hay que andarle con mucho cuidado, amigo, porque estamos en un gobierno revolucionario, pues, y estas cosas no deberían suceder. Esto no debería suceder, estamos en una lucha contra la corrupción, estamos en una lucha contra muchas cosas, y entonces no, eso no está bien que suceda, eso no está bien que suceda, y tiene que haber mucho diálogo con los trabajadores, ¿sí? Un abrazote. Otro para ti. Feliz. Muchas gracias y feliz día. Bueno, esto es parte de lo que es el deber ser. Mira, hay muchísimos casos de experiencias exitosas llevadas, levantadas por los trabajadores, y el deber ser de las directivas, bien sea las que se encuentran activas o las que sean nombradas, el deber ser es respetar esos espacios de construcción colectiva. Es el deber ser. Y más en un gobierno socialista que aspira al socialismo, ¿no? Que está enrumbado al socialismo. Y más bajo la batuta de un presidente obrero. Con toda más razón. Y fíjate que ninguno de los planteamientos que nos estaba haciendo el compañero Luis Ramos de Industrias Diana era descabellado. Sencillamente, bueno, que nos escuchen. Aquí tenemos unas propuestas. Ellos tienen unas reservas con la persona que les fue impuesta allí. O que les fue nombrada, para hablarlo en los términos. Fue nombrada por las autoridades ministeriales, tienen unas reservas y bueno, ahí las tienen. Mira, aquí están unas pruebas, este señor es un empresario, nada tiene que ver con el control obrero. Este señor ha quebrado unas empresas, ¿qué queremos, que quiebre Aceites Diana? No. Este señor tiene unos antecedentes de desalojo contra sindicatos, ¿cómo vamos a meterlo a controlar un espacio donde hay una gestión obrera? Eso, en líneas generales, fue parte de la conversación que sostuvimos con este vocero del Consejo de Trabajadores de Industrias Diana, Luis Ramos, en la media hora pasada, y que sus planteamientos son perfectamente válidos y lo que están pidiendo es que se les escuche. Creo que no piden mucho, ¿no? Tenemos llamada telefónica. Buen día. Buenos días. Buen día. Está bien de Latillo. Sí, señor, ya de saben. De Ferrucho. ¿Cómo estás? Estamos bien. ¿Ensa? ENSA está hoy en su día libre, porque gracias a la nueva ley orgánica del trabajo para las trabajadoras y trabajadores, tenemos días libres cuando hacemos guardia. Ya, trabajó 7, le toca 3. Exacto, ya trabajó todo el sábado y el domingo, le toca libre hoy y mañana. Correcto. Así es. Hermano, siguiendo con lo que tú acabas de decir, a mí me gustaría ir un poquito más lejos, porque esto le va a picar a unos, y no sé si a otros también. Cuando se habla de control obrero, se habla del control del pate en el suelo. Y eso no lo podemos negar, ¿verdad? Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Hay un control tecnológico del profesional que no le gusta porque eso le da cosquillas. Porque hablar del control del de abajo no es hablar igual que el control del de arriba. Porque supuestamente el de arriba, el graduado universitario, tiene el control del saber. Y el control del no saberlo tiene el pate en el suelo que está dirigiendo la empresa Diana. Eso en dos platos es lo que está pasando allí. Porque ese señor que tú acabas de decir, que viene de quebrar 3 empresas, no es confiable. Viene de pelear con los sindicatos por un desalojo, no es confiable. ¿Quién lo impone? La tecnología. ¿Tú no lo crees? Yo lo creo, sí. No, es que decirlo como es. Yo lo creo, claro. Porque hay que creerlo así, porque es lo que acaba de decir el señor Ramos, muy pausado, con mucha veracidad y con mucha tranquilidad e inteligencia. Eso es, le pica a ellos. Vamos a pasar a otro punto. Adelante. Otro puntico. Se nos olvidó que el 1 de agosto del año pasado fue el día que nos ganó Limardo la medalla. Aquí está. Mira, hermano, ya sonó el micro. Ha sonado por toda la programación de Alba Ciudad los micros conmemorativos de ese primer aniversario de nuestra segunda medalla dorada en Juegos Olímpicos. El primer aniversario. Sí, señor. Por eso quería recordártelo como primer aniversario, porque yo escuché el jingle. ¿No se llama jingle? Es un micro, el que sacamos. Micro, sí. Escuché el micro, pero no escuché la fecha, porque fue el 1 de agosto del año pasado. Justamente estamos cumpliendo un año hoy. Un añito. Sí, señor. Una cosita antes de hacer una reflexión final. Lo que acaba, tú hablaste en la media hora pasada de lo que está pasando aquí con el problema de que hay gente metida en el país que no sabemos quiénes son, que vienen a hacer un magnicidio, pues vienen a matar al presidente y a una cantidad de personas, por decirlo muy coloquialmente. ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros con las catahuellas? Oye, tenemos años ya. Por lo menos dos periodos presidenciales. Sí. Estamos hablando de 12 años. Las catahuellas fueron puestas, creo que, si no me equivoco, para el... Después del referéndum ratificatorio empezamos con las catahuellas. Ok. Yo tengo de ese tiempo para acá, con ustedes en YBKA, por donde yo hablo, lo digo, ¿verdad? Y ahora en esta emisora, ¿para qué sirven las catahuellas? Nada más por cuando yo voy a cada 6 años o cuando haya elección a poner la mano allí. Porque nosotros no la tenemos en la frontera para saber quién entra y quién sale, amigo. Porque después nos quejamos que viene este señor, que viene un cubano, que viene un colombiano, que viene un gringo y no sabemos quiénes son, sino, mire amigo, ¿cómo se llama usted? Randolph Borges. Ahí tiene a Venezuela 1.000.000 de kilómetros cuadrados para que te diviertas. Eso no puede ser. Es que eso no puede ser. Cuando tú sacas una visa acá para el norte, ¿qué es lo primero que te dicen? Venga acá, amigo. Venga, está bien, venga, pero ¿cuánto tiempo se va a quedar? ¿Qué va a hacer aquí? ¿Cuánta plata trae? Todo esto. ¿Te la dan de inmediato? No, señor. Primero te registran los pulmones. No. Manualmente. Ojo por ojo, diente por diente. ¿No le dicen la ley del talión? ¿Y por qué nosotros no somos así? Hay que aplicar esto en políticas de reciprocidad, ¿no? Exactamente. En diplomacia. Exactamente, porque no puede ser que te diga, señor Randolph, ¿por dónde está usted? Yo entré por Cúcuta, por San Antonio del Táchira. Ahí tiene, Venezuela tiene 1.000.000 de kilómetros cuadrados. Disfrútelo. Y tú vienes con una bombita bajo el brazo. Sí. ¿Esa es la que no puede ser? Claro. Ah, bueno, una reflexión final, y este es personal. Para todos nosotros, o sea, para mí en principio, estuviera cumpliendo 102 años mi señora madre. Yo lo que quiero con esto es recordarla a ella, porque sé que me están escuchando mis hermanos, y decirle, viejita, donde tú estés, que sabemos dónde estás, más no sabemos cuándo nos volvemos a reunir. Bendíganos a todos, a la gente de esta emisora, a la gente que nos escucha y a todo aquel que pueda recibir tu bendición. Y desde acá le decimos amén y honramos la memoria de tu viejita. Hermano mío. Muchísimas gracias y hasta otra oportunidad. Que pase el próximo. Así es. Gracias, hermano. Son las 11:18. Nosotros seguimos acá en La Ventana y, por supuesto, tenemos su participación vía Twitter. Acá nos ha escrito Erasmo Ledesma, pásate por Altamira y retira tu franelita que dice Mardo somos todos, que es igual decir todos somos corruptos. Por acá Helvética nos saluda. Hola, Randolph. La derecha fascista ha demostrado que no está jugando carrito. El pueblo debe estar más alerta y unido que nunca. Helvética también nos cuenta que el sábado van a haber dos marchas. Una decente y digna y otra que dice con mis corruptos no te metas. Y marditos somos todos. Justamente sobre este tema también se pronunció el presidente Nicolás Maduro sobre el tratamiento que la prensa le ha dado a este caso. Ayer hablábamos un poquito de ello, ¿recuerdan? Ayer decíamos que qué pena da que los que se hacen llamar la prensa libre apoyen de esta manera tan descarada la corrupción y le hagan llegar un mensaje tan peligroso a nuestra sociedad como lo es el hecho de decir que si tú eres de oposición está bien que seas corrupto, que ser corrupto de la derecha es aceptable, que ser corrupto si perteneces a Primera Justicia y cuentas con el aval de tus compañeros o de tus cómplices, bueno, eso es aceptable, eso es pasable, eso está bien. Y ese peligrosísimo mensaje lo está enviando la llamada, la autodenominada prensa libre, a través de todos sus medios, de toda su artillería, televisión, radio, prensa escrita, prensa digital. Ahí están esos peligrosos mensajes para nuestra sociedad, que nos dicen que ser corrupto es bueno mientras seas opositor. Terrible mensaje. El presidente Maduro ayer consideró como una vergüenza el tratamiento de algunos medios sobre el caso Mardo. Señaló desde el estado Cojedes, qué vergüenza que a un bandido de cuatro suelas, ellos, se refiere a los medios de comunicación, lo presenten como un muchachito. fustigó Maduro y reiteró que este diputado es un corrupto de lo peor en los últimos 20 años. Cuestionó al parlamentario por haber violado todas las leyes. Eso se llama enriquecimiento ilícito. En ese sentido, dijo que parte del dinero que recibió el diputado opositor proviene del lavado del narcotráfico. Este diputado ha sido encontrado con las manos en la masa. ¿De dónde justifica un diputado que gana 5.000 bolívares más o menos haber gastado más de 10 millones de bolívares en propaganda para él? ¿De dónde se justifica eso? Nada más hay que sacar esa sencilla cuenta que rápidamente, abuelo de pájaro, el presidente Maduro ayer refirió. Un diputado gana 5.000 bolívares aproximadamente. Y póngale, tiene emolumentos por allí, un bono de esto, un bono de aquello, pero el sueldo base ronda los 5.000 bolívares. ¿De dónde saca este diputado para pagar 10.000 bolívares, 10 millones de bolívares, quiero decir, en publicidad, en propaganda, para defenderse? ¿De dónde lo saca? Entonces, caramba, ¿cómo no allanar una inmunidad parlamentaria cuando se ven estas cosas? Cuando se ven estas atrocidades. Y tenemos una prensa que lo que hace es defenderlo. Ahí es donde vemos el problema de la prensa convertida en tribunales. Actúan en defensa, a priori, de un señor que, bueno, que está embasurado, pues. Está metido hasta la cadera en problemas. Así vemos cómo defienden a un Leo Zenis García. Un tipo que tiene fotografías llevándole flores a la tumba de Pablo Escobar Gaviria. Un tipo en cuyo periódico escriben pranes que están metidos en centros de reclusión. Un tipo vinculado también con el narcotráfico. Y la prensa defiende a estos sinvergüenzas. Ah, no, pues que son opositores. Basta con que sean de oposición para que ya salgan en su defensa. Caramba, qué mensaje tan peligroso. ¡Qué mensaje tan peligroso! Tenemos que contrarrestarlo, camaradas. Por eso la marcha del sábado. Por eso la importancia de marchar este sábado contra la corrupción. En favor de la gente decente. Que somos la mayoría del pueblo venezolano. Tenemos que estar allí. Respaldando la decencia del pueblo venezolano. Y repudiando la corrupción de todo tipo. Y también repudiando los planes magnicidas que se estaban fraguando contra el presidente Nicolás Maduro. Son las 10:23. Relajamos un poco, ¿les parece? Vamos a relajar. Esto le gusta a mucha gente. Ya es del bueno, ya suavecito. Recordamos esta exquisita música creada por Carlos Santana, Flor de Luna.

compañeros trabajadores, ustedes son los protagonistas de la construcción de una poderosa zona económica que va a cohesionar a la Venezuela nueva, a la patria nueva. En los próximos 10, 20 años, esta va a ser la gran zona de desarrollo socialista, la faja petrolífera del Orinoco. La revolución avanza, Venezuela crece. Sipsi, pregonando conciencia. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un sonar soberano. La ventana, atrévete a mirar más allá. Contundencia y la fuerza de todo nuestro llano en la voz de Cristina Maica, mi mensaje, el que lleva ella, ¿no? Y la denuncia, además de cómo ha sido despojado el llano, sobre todo su Apure querido, el Apure de Cristina Maica, por estos terratenientes y la corrupción presente por allí, ¿no? Denuncia, canción denuncia de nuestra música tradicional venezolana. Son las 11:37, cuarta media hora de La Ventana del día de hoy, y queremos enviar desde acá, desde esta ventana, y en compañía de nuestros trabajadores de Alba Ciudad, de nuestros compañeros de labores, un caluroso saludo y un aplauso además a nuestros compañeros trabajadores de Venezolana de Televisión, cuya planta hoy arriba a los 49 años. Hoy cumple 49 años Venezolana de Televisión. Desde acá, de trabajadores a trabajadores, les enviamos un caluroso abrazo, un saludo, un reconocimiento a la labor que vienen desarrollando. Una labor ardua, felicitada muchas veces por el presidente de la República. Una labor con tropiezos también en algunas ocasiones, pero no sería lo que son hoy en día si no hubiesen tenido todos esos tropiezos. De verdad, les felicitamos, les instamos a seguir esta labor digna, esta labor heroica, esta labor de verdad de entrega que nos consta tiene la mayoría de los trabajadores de Venezolana de Televisión. Y recordamos aquella frase que dijo el presidente Chávez, ¿no?, en 2010. Dijo: Venezolana de Televisión es el mejor canal y el cañón más potente y poderoso del mundo. Así describió el comandante eterno Hugo Chávez al canal de todos los venezolanos, que hoy arriba a sus 49 años, fundado el 1 de agosto de 1964 con el nombre Cadena Venezolana de Televisión, y en el 1 de septiembre de 10 años más tarde, en el 74, fue asumido como canal del Estado. En principio una televisora privada, primera en tener alcance nacional, y en segundo término fue ya un canal del Estado desde el 1 de septiembre del año 74 hasta nuestros días. Felicidades, de verdad, al equipo, y que sigan los éxitos. Son las 11:39. Participación en la ventana. Recuerda el 562-7949 y el 562-3953. Buen día, llamada telefónica. Buenos días, la señora Daisy. ¿Cómo estás, Rando? ¿Qué tal, Daisy? ¿Cómo te va? Bueno, aquí, pa'lante. Pa'lante, hermana. Rando, haciendo, oyendo las cuestiones, bueno, primero que nada iba a felicitar a Venezolana de Televisión, pero te me adelantaste. Okay. Bueno, me ligo a ese, a esas felicitaciones. Tenía 10 años el segundo libertador de Venezuela cuando se fundó esa Venezolana de Televisión. Sí, señora. Sí, mira, Rando, el comentario que estabas haciendo sobre las empresas Diana. Ajá. Lo que pasa es que la corrupción no es nada más robar real ni... Ya vas a preocupar por el teléfono. Ajá. Aló, entonces, diga. No es nada más la corrupción de robarse los reales, agarrar real de donde no se deben. También la corrupción está en las empresas, que meten a quien les da la gana, no consultan con lo que dijo mi comandante. Yo me acuerdo en ese momento cuando él hizo lo de la empresa Diana. Yo me acuerdo clarito y eso lo aplaudí. Él dijo estas palabras: hay que hablar con el pueblo de las empresas, hay que ver quién es que le está haciendo bien, y eso es lo que está pasando ahí. Ahí no pueden meter ni ahí ni en ninguna empresa pública, porque eso es lo que pasa también, Randy, eso es lo que está pasando con las empresas públicas, los ministerios, que meten a cualquiera sin saber cómo es el queso de la tostada ahí. Ajá. y entonces ahí quiere hacer lo que les, así vulgarmente, lo que les da la gana. Claro. Y no debería, porque ellos de verdad, ellos fueron los que sacaron eso adelante. Consultar con las empresas, quién es el que lo está haciendo bien y a quién se merece ese cargo, no que va a traer a alguien de la calle o va a traer a alguien que no se le vea el currículo. Tienes que ver el currículo de la persona, cómo está actuando esa persona, si lo está haciendo bien o no. Yo no sé si serán ideas mías, pero ya yo he oído muchos comentarios de Osorio. Él lo ha hecho muy bien, pero no sé qué está pasando, no sé, a lo mejor es que también le están haciendo la campaña fea a él, no sé, de verdad. Pero eso hay que verlo muy bien, a meterle la lupa a todas esas cosas, como lo que está pasando con la empresa de Movilnet, que uno va a buscar un teléfono y no lo consigue. Entonces Movistar y Digitel se están llevando el mercado de los teléfonos. Tú vas a buscar un teléfono, como me pasó a mí en estos días, con el apuro de mi papá y su lamentable muerte y todo. No tengo teléfono, voy a buscar un teléfono apurada, 320 bolívares. La tipa me dice: no, esos teléfonos económicos no hay, ya habían cuatro en la vivienda de exhibición. Yo le digo: pero hay cuatro. Y ella me dice: no, pero eso no cuesta eso. Eso cuesta 329 más lo que se, en los aparatos aparte, se te sale todo ese 780 bolívares. Entonces yo le dije: pero entonces esas son ofertas engañosas, porque claro, tú no puedes poner ahí un precio. Mira, precio que esté en vitrina, precio que, claro, hay que pagar. Eso es, claro, todo. De hecho, los precios en vitrina están obligados a ser precios que, claro, incluyen IVA. Mira lo que me hace, Rando. Entonces mira lo que ella me dice, que me vende aparte el audífono, me vende aparte el cargador, me vende aparte, y yo le digo, mira, entonces me dio tanta molestia que yo le dije, procura de ver con quién hablas, oíste, porque te podemos hacer una visita. Y la tipa peló los ojos así como asustada, porque me dio molestia. Claro, claro. Entonces me dio molestia. Randy, eso es lo que está pasando ahorita. Mira, con lo que es la tela que tú vas a comprar, yo coso mucho, no sé si le hice el comentario a Insa en estos días. Yo soy costurera, entonces cada vez que tú vas toda la semana a un precio alto, otro precio y otro precio, entonces ¿qué es eso? Entonces vas a buscar una cosa, un día le ponen un precio, otro día otro precio. Entonces eso también tiene que verlo, porque no es nada más la corrupción y no es nada más en la comida, es en todo, Rando, todo, en todo se está haciendo esta cuestión. Te pones una oferta de engaño, entonces tú vas a buscar el precio, no, pero tienes que pagar tanto porque esto no es tanto. Entonces eso también hay que investigarlo. Quieren quebrar Movinet y eso se está viendo, tienen que ver qué es lo que está pasando ahí dentro de esa empresa, porque de verdad que están pasando muchas cosas que no estamos de acuerdo y hay muchas quejas. Un abrazo, pues. Un abrazo también para ti. Mira, en todas partes, ¿no? Los trabajadores deben ser consultados para lo que sea, para lo que sea. Porque ¿quiénes más interesados en que la empresa o la institución donde laboran trabaje eficientemente, trabaje de manera grata y además sea exitosa la empresa o la institución donde trabajan? Son los obreros, son los trabajadores, son los más interesados. Y además son los que conocen cómo se llevan a cabo cada uno de los procesos, cada uno de los procesos. Por eso es importante la consulta, por eso es importante la reunión, la palabra, el respeto, ¿no? Y bueno, hay instrucciones, lógicamente, que vienen desde el alto gobierno que hay que cumplir. Bueno, eso hay que hablarlo, hacer entender al personal, hacer entender a los trabajadores cuáles son las instrucciones. Y mientras vayan de la mano del plan de la patria, mientras vayan de la mano del legado del comandante Hugo Chávez, mientras vayan de la mano de el gobierno de calle y el gobierno de eficiencia del presidente Nicolás Maduro, los trabajadores no vamos a estar en ningún caso en posición contraria a las decisiones que de allí se emanen. Inclusive, fíjate lo que nos decía el amigo Luis Ramos de allá de Aceites Diana. Nosotros no somos enemigos de este señor que nombraron allá, de David Mendoza, se llama él. No somos enemigos de David Mendoza. Todo lo contrario, vamos a sentarnos, vamos a hablar, pero la forma hecha, lo arbitraria, bueno, eso sí duele, pues, duele. Porque a estos trabajadores que se han fajado por años levantando esa empresa, que la levantaron de la quiebra, para que luego se les desestime a la hora de tomar unas decisiones importantes. Cuesta, ¿no? Cuesta. Tenemos llamada telefónica, buen día. Buenos días, Randall. Teresa Rosales de la Avenida Fuerzas Armadas. ¿Cómo me le va, Teresa? Bien, mira, una gran felicitación de verdad venezolana de televisión. Que sigan los éxitos y la verdad y la luz y la comprensión los acompañe durante todo lo que les presta por muchos años, que esa empresa va a estar con nosotros prestando siempre la información más acertada a todos los venezolanos y al resto de las personas que puedan solicitarla e informarse a través de ese canal. Saludos también a Sonia y a Mindre, que son dos compañeras que deben estar ahí pegadas de la radio siempre. Tengo tiempo de no verlas, pero las recuerdo con mucho respeto y mucho amor. Mira, el señor La Presta dijo allí unas cosas que de verdad son muy importantes sobre las tractahuellas. Deberían de verdad tener un registro de las personas que salen, que entran a este país. Este país está como muy asediado por personas que no quieren nuestra felicidad, nuestro desarrollo, nuestra independencia con la cual se ha luchado durante tantos años. Entonces es responsabilidad de mantener una mayor seguridad. Y a las personas que están pensando en que y yendo lo contrario, metiendo al país en un problema grande, atentando contra la vida de quien sea, no está bien. Y son las personas que dicen, ay, que si la inseguridad, que no sé qué cosa, pero les voy a decir una cosa, aquí llega a suceder una tragedia, nos va a afectar a todos, a nuestros hijos, a los que tienen nietos. Ahí no va a preguntar tendencia política, ahí no se va a preguntar tendencia política, ahí es... Y, todo contra todo. Y todos merecemos la paz. Claro. Y también el respeto a los demás, a nuestros ciudadanos, a nuestros hijos, que un día van a preguntarnos qué pasó, qué hiciste tú, por qué dejaron que esas consecuencias llegaran allá, si esto funcionaba de esta manera. Tenían los caminos para hacerlo de otra. ¿Por qué no se fueron por esos caminos? ¿Por qué nos condujeron a todo esto? Por esto estábamos pasando eso. Esperemos que eso nunca se haga, esa pregunta de nuestros hijos, ni de nuestros nietos, ni de nuestros tataranietos. Por favor, señores, cabeza fría, a trabajar, a luchar. Hay cabida para todos y se puede discutir todos y mejorar las cosas. Todos, todos, en general, todos. Gracias, Randall, y un buen día para todos. Igualmente para ti. Gracias por la llamada y las reflexiones que nos trae. Mira, en este momento se está desarrollando el Consejo de Ministros. Ha llamado el presidente Maduro al Consejo de Ministros. Acaba de arrancar hace poquito. Y en este, por supuesto, aquí se están tratando diversos temas del acontecer nacional e internacional. La semana que viene arranca la segunda fase del gobierno de calle. De eficiencia en la calle. La segunda fase, que es la fase ya de ejecución. Primero, el diagnóstico. Ahora viene la fase de ejecución de todo lo diagnosticado en la primera parte. Tendremos trabajo para rato, tendremos revisión para rato. Y por supuesto, ahí es donde se va a notar, ¿no?, la eficiencia verdadera de lo que fue la primera jornada de gobierno de calle. Hoy se está tratando este tema y otros en el Consejo de Ministros. Mientras continúa también el gobierno en su lucha. Abrazo fuerte, mano firme contra la corrupción, venga de donde venga, mi hermano, y esto es lo importante, y esto lo felicitamos, esto es algo que felicitamos y que estaba pidiendo además el pueblo desde hace muchísimo tiempo, porque no es el caso de Mardo, allá los que marchan en favor de la corrupción, Mardo es la bandera de los que marchan en favor de la corrupción, y eso va a verse el sábado. Aquí este gobierno actúa, caiga quien caiga, contra la corrupción, y eso se está viendo cuando leemos informaciones como la siguiente: acusan a exgerente general del CENIAT en el estado Vargas y a 3 escoltas por legitimación de capitales. El Ministerio Público acusó al exgerente general del CENIAT en el estado Vargas, Carlos Ricardo Sánchez Atencio, de 39 años, y a 3 de sus escoltas tras haber sido aprehendido el 19 de junio en la urbanización Los Naranjos, municipio Latillo del estado Miranda, por presuntamente estar vinculados con legitimación de capitales. La fiscal 54 nacional con competencia en legitimación de capitales, delitos financieros y económicos, Nelly Sánchez, acusó a Sánchez Atencio y a los escoltas José Figueroa, Willy Rodríguez y Gustavo Romero por la presunta comisión de los delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir, previstos y sancionados en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Asimismo, se solicitó que se mantenga medida de privación de libertad contra Sánchez Atencio, Figueroa, Rodríguez y Romero, quienes están recluidos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, ubicado en el helicoide, municipio Libertador del Distrito Capital. Permanecen detenidos y ya fueron acusados, irán a juicio. Lucha contra la corrupción. Venga de donde venga. Por ello, marcharemos este sábado. Sí, la marcha de este sábado que convocó el presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, a través de su cuenta de Twitter. Vamos poniendo las cosas en su lugar. La oposición marchará para apoyar la corrupción. Los chavistas lo haremos para luchar contra ella. La marcha irá desde Plaza Venezuela hasta la Asamblea Nacional en apoyo a la lucha anticorrupción iniciada por el mandatario venezolano Nicolás Maduro. Usted elige, o marcha con los corruptos o marcha contra la corrupción. Es fácil. Aquí tiene que haber una patria decente. Tenemos que adecentar nuestra sociedad en todos los niveles. En todos los niveles. No puede haber un sector político del país que abrace, que apoye, que avale la corrupción y unos medios que se autodenominan la prensa libre, que de paso estén dando malas lecciones a la sociedad sobre lo que es apoyar la corrupción. Aquí tenemos que quitarnos la careta. O somos decentes o somos indecentes. O somos corruptos o somos honestos. Esta es la patria que estamos construyendo y ahí hay una como en los caminos, ¿no? Una Y. Usted elige para qué lado se va. O es corrupto o es decente. Ya nos vamos. Cerramos la ventana por el día de hoy. Reiterando las felicitaciones a Rubén Limardo, que hoy arriba su primer año ya como medallista olímpico. Hoy recibió la medalla de oro, la segunda para nuestra patria. Esa medalla de oro tan preciosa ahí en esgrima. Y también felicitamos nuevamente a la gente de Venezolana de Televisión, que hoy arriba 49 años esa planta televisiva. Por supuesto a su personal, a su directivo, a su camarógrafo, a su personal obrero, nuestra felicitación. Nos vamos y le agradecemos a usted su participación, la construcción cotidiana de una patria más bonita, mejor, más solidaria y una patria decente. Y también le agradecemos a Luis Yerloyo el estar ahí frente al control técnico. Hasta mañana se despide este servidor Randolph Borges. Le dejamos con José Alejandro Delgado. Se nos cae la escalera. Coge la brocha, que se nos cae la escalera y a quien le toca, piedra, papel o tijera, coge la brocha. Ojo por ojo, diente por diente, compaíto, barda en remojo, la vida dura y yo blandito, ojo por ojo. Nacen brazos en mi espalda y cabezas brotan de mi cabeza. Tengo flores al final de mis pies y espinas en mis piernas. Me regocijo en la lava fluorescente de mis emociones. Echando candela por los ojos dejo la estela. Para verme bien necesito espejos, retrovisores. Me derrito, tomo forma y me levanto. Me dieron la fuerza del rayo y el carácter del rayo me llevará camino del quebranto. Naturalmente que habrá una historia triste de alguien que tuvo la fuerza del rayo y nunca supo para qué la fuerza, para qué el rayo, para qué, ah, para qué. Coge la brocha, que se nos cae la escalera y a quien le toca, piedra, papel o tijera, coge la brocha. Ojo por ojo, diente por diente, compaíto, barda en remojo, la vida dura y yo blandito. Ojo por ojo. Me enseñaron a lavar mis manos. Tomé el sacramento del bautizo y estoy libre de pecados. Ya tengo licencia para matar y mentir. Apedreo prostitutas de día y lloro entre sus piernas de noche. No soy malo, mascarillas tengo y vendo putrefactos, artefactos, matasueños con lazos de regalo. Alguien creó la bala, pero la bala por sí misma no es nada. La bala tiene arte, pero más arte tiene el gatillo. ¿Y quién lo jala? La palabra en la boca de un imbécil es perfecto instrumento de destrucción humana. Dardo venenoso lanzado con pitillo. Pedalea, que vienen las guerras buenas y malas. Coge la brocha, que se nos cae la escalera y a quien le toca, piedra, papel o tijera, coge la brocha. Ojo por ojo, diente por diente, compaíto, barda en remojo, la vida dura y yo blandito. Me convierto en ave negra que cruza la arboleda. Para cuidar que mi objetivo no se pierda, me transformo en lo que quiera. Machete en mano, tomo la tierra y lo que necesito. Tengo una pinza para sacar los pelos infectados. Corazón en venta, corazón comprado. Que hoy todo es un negocio, un comercio, un mercado. No me organizo como tú quieres, ni me desgasto en discusiones. No me hagas hablar que me obstiné de mis discursos y razones. Puedo ser o no ser lo que parezco. Soy como tú, mezcla de Dios y diablo, en combo con papitas y refresco. Soy instrumento, nada en sí mismo, cualquier bicho de uña al borde del abismo. Coge la brocha, la escalera y a quien le toca, piedra, papel o tijera, coge la brocha. Ojo por ojo, diente por diente, compaíto, barda en remojo, la vida dura y yo blandito, ojo por ojo. Coge la brocha, que se nos cae la escalera y a quien le toca, piedra, papel o tijera, coge la brocha. Ojo por ojo.